Es Radio Tudela 96.0 FM. Sean bienvenidos, queridos oyentes de Radio Tudela, aquí en el 96.0. Comenzamos esta retransmisión en directo desde Cortes con motivo de sus fiestas patronales. Fiestas de San Miguel 2017, aquí en directo el chupinazo, solamente aquí en Radio Tudela en el 96.0 y también en www.tudelahoy.com. Como decimos, Radio Tudela siempre está en el foco de la noticia. Hoy la noticia y la fiesta se encuentra en Cortes y desde aquí solamente podrás seguir en directo este chupinazo desde la Casa Consistorial con todos los protagonistas que se acerquen para felicitar las fiestas a todos los habitantes de la localidad de Cortes. Allí ya están nuestros compañeros Paul Carcavilla y Carolina Álvarez para traerles todos estos protagonistas solamente a ustedes en los micrófonos de Radio Tudela en el 96.0. Y nos vamos directamente con los primeros que ya se acercan a nuestros micrófonos. El día llega a Cortes, hoy empieza sus fiestas en honor a San Miguel. En el lugar de costumbre, el tradicional cohete anunciador de las fiestas, amenizado por la banda de música, por la comparsa de gigantes, cabezudos, gaiteros, en fin, todo dispuesto ya para iniciar estas fiestas. Y va a ser una persona, Gloria Munilla, la que va a tener esa responsabilidad por destacar ese alto de la cruz, que además el 1 de octubre se inaugura. Gloria, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has dormido? Pues he dormido un poco inquieta porque estoy muy emocionada, porque ahora hablaba con todo el mundo, que tengo la misma responsabilidad que tuve la primera vez que di la primera clase en la Universidad de Barcelona. ¿Y hace cuántos años de eso? 30, imagínate, o sea que al final la experiencia no sirve para nada. Pero claro, es que hace mucha emoción, da mucha emoción, estamos muy contentos. Además, el apoyo, ¿no?, por parte de todo el pueblo, desde el ayuntamiento hasta cualquier vecino. Eso ha sido magnífico, pero ha sido magnífico desde siempre. Desde hace 30 años que conocí Cortes y todo su ambiente y hacíamos las excavaciones hasta el momento actual. Es que no tengo palabras, o sea que... Ha ido poco a poco increciendo, ¿no?, todo lo que tiene que ver acerca del Alto de la Cruz. El Alto de la Cruz sí tuvo un parón durante unos años, pero ahora el ayuntamiento y el pueblo ha apostado por retomar el tema, y la verdad es que además hemos creado un gran equipo de investigación y de difusión y estamos muy contentos, el apoyo es total. Dos, tres datos de ese descubrimiento, año en el que tú crees que todo se empezó a hacer, en fin, datos que nos puedes decir para ponernos en esa situación. Muy fácil, el Alto de la Cruz es uno de los yacimientos más importantes de la península porque tiene ininterrumpida una cronología de vivienda, de hábitat, entre el año 1000 y el 300 antes de Cristo, y esto arqueológicamente y a nivel cultural es una joya. Este sería el primer dato. El segundo, que eso se lo debemos a los investigadores de los años 50, lo posicionaron internacionalmente cuando se hizo el descubrimiento, y luego para los que vinimos después, seguir con esa internacionalización ha sido muy fácil. Y tercero, destaco la implicación del pueblo y el cariño que siempre han tenido desde el principio por el yacimiento y por el equipo de investigación, que nos han mimado y nos han tratado de maravilla. Pues después de conocer todos esos datos, el ayuntamiento decidía que Gloria Munilla sea hoy la protagonista de prender esa mecha del cohete, y entendemos que el discurso más o menos lo tienes preparado, pero el directo es el directo. El directo es el directo, y además me han dicho, cosa que es lo que ha de ser, que el chupinazo es lo más importante. Por tanto, hablaré poquito, me representaré a todos mis compañeros pasados y presentes y a los que vengan, y que viva la fiesta. Muchas gracias, Gloria, te escuchamos en nada. Gracias, muchas gracias a vosotros. Protagonista en este inicio festivo, en las fiestas de Cortes, hablando de ese yacimiento. la lanzadora del cohete en esta mañana en Cortes, en San Miguel, solamente aquí en Radio Tudela del 96.0, minutos previos para este inicio festivo en la localidad. La alcaldesa de la localidad, acompañada también de más representantes, guapísima como siempre, doña Conchi Ausejo, día importante hoy para Cortes. Pues sí, hoy es un día importante porque empezamos nuestras fiestas y lo vamos a pasar todos muy bien. Además, con una de las personas que ha revitalizado todo lo que tiene que ver con el Alto de la Cruz, ella está, sobre todo la vemos, nos decía que la primera clase que hizo hace 30 años, que sintió lo que está sintiendo hoy. Eso comentaba ella, que estaba muy nerviosa y muy emocionada, y yo lo entiendo porque ella se ha implicado mucho, ha trabajado mucho por este proyecto y por Cortes, y en una manera importante se siente ella recompensada. ¿Cómo fue la toma de decisión? ¿De qué forma lo hicisteis en el Ayuntamiento de Cortes? Pues el Ayuntamiento llevábamos ya tiempo intentando poner esto en valor, y ya cuando decidimos poner cartas en el asunto hablamos con ella, porque sabíamos que era una persona que lo vivía, digamos que es la madre del proyecto junto con Maluquer, y decidimos ponernos en contacto con ella, y ella ha sido la que nos ha dado el impulso y la que nos ha ayudado a hacer absolutamente todo. Nosotros hemos hecho simplemente pedir ayuda y ella es la que se implica y ha sacado esto adelante. Y el hecho de decir que iba a ser ella quien lanzara el cohete, ¿cómo fue esa toma de decisión? Pues de pronto me di cuenta de que se lo merecía, de que hay que ser, como dicen en mi casa, es de ser bien nacido ser agradecido, y tenemos que ser agradecidos con la gente que sin ser su obligación se compromete con el pueblo, porque yo me comprometo porque es mi pueblo, pero ella se compromete desinteresadamente, y yo creo que tiene todavía más importancia que si lo hace uno porque es su obligación. Los datos que nos ha expuesto, lo cierto es que ponen en valor la importancia del Alto de la Cruz, sobre todo esos 700 años que ha estado activo esa población no con viviendas, y bueno, que el 1 de octubre, además también culturalmente en las fiestas de Cortes, habéis querido tener también ese punto, ¿no? Sí, porque la inauguración de la exposición permanente es lo que va a poner en valor el yacimiento, que es un yacimiento muy importante a nivel europeo. Y a nivel arqueológico es estudiado por todos los arqueólogos. Entonces no teníamos nada y nos parece importante que la gente lo conozca, poner en valor la cultura, el patrimonio, y queremos que sea algo fundamental para Cortes. Ya que estamos hablando de él, ¿esa exposición va a estar abierta todos los días? No. Cuéntanos. Va a ser como las visitas al castillo, con visita guiada, va a ir siempre acompañada con guía, va a ser explicada para que la gente, aunque no pueda ver el yacimiento, entienda y sepa cómo se vivía en aquella época. Conchi, que no queda nada para que empiecen las fiestas, que Gloria está ya encantadísima de ver cómo poco a poco se acercan, y que de fondo ya tenemos también a los gigantes, que ayer se volvieron a poner de forma titular en estas fiestas. Ayer, después de 14 años, bautizamos a los gigantes y los tenemos otra vez con nosotros, o sea que es un día de muchas novedades importante. Gracias, Concha Ausejo. A vosotros, y que os invito a todos a venir, que aquí no es nadie forastero, nadie. Las palabras de Conchi Ausejo en este inicio festivo en el que Cortes va a iniciar estos días de fiesta. Ya saben, hasta el próximo domingo será cuando se realice, hoy, sábado 23, música en la calle, el baile lo baila, Memorial Pelatamano, certamen J Navarra, Memorial Antonio Magallón. Actos festivos de este día inicial en Cortes. Tío. Hablamos con Fernando Sierra, también concejal del Ayuntamiento de Cortes, viviendo este inicio festivo con la protagonista, con Gloria, que hablábamos anteriormente, bueno, lo nerviosa que estaba, lo emocionada que estaba, y también la alcaldesa, ¿no?, quería reflejar ese agradecimiento que queríais hacer, que queréis hacer desde Cortes por personas que sin pedirles nada están haciendo todo lo que pueden por engrandecer a Cortes. Tú imagínate lo que esta señora está haciendo por nosotros desinteresadamente. Esto es, yo no sé cómo calificarlo, esto es, no sé, un lujo que está al alcance de pocos. Y nosotros tenemos el privilegio de tenerla. Imagínate cómo estamos. Ella está nerviosa, pero nosotros estamos eufóricos. ¿Qué quieres que te diga? Ha sido un cohete que años tras años habéis querido destacar figuras de la localidad de Cortes, y que poco a poco pues cada vez está cogiendo más fuerza, ¿no? Ese sentimiento de agradecimiento que os gusta que esté aquí presente en el balcón. Por supuesto, esa era nuestra intención en los cohetes de San Miguel, y los de San Juan siempre los hemos destinado para dos chavales que destacaran en algo en nuestro pueblo. A nivel deportivo, hemos tenido todos los años, el día que no haya, pues lo haremos a nivel cultural o a nivel de cómo destaque. Pero ese está destinado para los chavales y el de la juventud también. Hoy es Gloria Munilla la que va a dar inicio a estas fiestas de Cortes. Hablaremos largo y tendido durante este programa, pero estamos en los momentos previos y entendemos que, bueno, que ya desde el punto de la mañana, hoy cualquier cortesino o cortesana se levanta con el cuerpo diferente, ¿no? Hombre, hoy porque sí, porque la víspera, por lo que significa este cohete en especial, porque ahora nosotros estamos viendo lo que vamos a inaugurar el día 1. Pero la progresión que puede tener esto a futuro, eso lo iremos viendo. Eso lo iremos viendo y lo iremos disfrutando poco a poco, porque esta señora va a hacer a Cortés ponerlo en el lugar que se corresponde. Para mí es un día muy especial. Además hay que decirlo, ¿no?, que esa importancia que le habéis dado desde el minuto cero a todo lo relacionado con el turismo, con el castillo, en fin. Creemos que es, pues sí, pues por desgracia la industria la tenemos como la tenemos, hemos hecho muchos esfuerzos por intentar traer, sí que hay alguna cosa, pero hombre, tenemos muchas cosas que enseñar y tenemos muchas cosas bonitas que creo que a la gente le puede interesar y es bonito venir a Cortés y ver todo lo que tenemos. Y ahora más que más con esta exposición que tantas ganas teníamos de tener y que vamos a inaugurar el día 1 con muchísima, muchísima ilusión. Pues estaremos muy atentos a esa inauguración. De momento, el día del cohete en Fiestas de Cortés. Fernando Sierra. Muchas gracias a vosotros, porque no falláis. Vosotros siempre estáis con nosotros aquí. Aquí seguiremos. El día del inicio de Fiestas de Cortés se lo estamos contando en directo en Radio Tudela Radio. Así es, solamente aquí en Radio Tudela en el 96.0 podéis tener a todos los protagonistas en este inicio festivo de las Fiestas de Cortes en honor a San Miguel. En este año 2017, con todos los protagonistas, para que todos los cortesinos y las cortesinas pues tengan un momento especial. Desde aquí, desde Radio Tudela, queremos llevarles el sonido de la fiesta, el sonido de la alegría, para los que están lejos, para los que no pueden estar ahí en la Casa Consistorial, viviendo este importante momento para la localidad. Nos decía la alcaldesa la cantidad de novedades que hoy van a poder disfrutar con esa, bueno, pues con ese inicio de esa inauguración, de esa exposición permanente. A partir del día 1 podrán ver y disfrutar de esos yacimientos con una importancia y una relevancia muy importante a nivel europeo y a nivel mundial acerca de lo que se encuentra allí en Cortes. Lo tenemos muy cerca, así que no se lo cuenten y vayan hasta Cortes a vivir con ellos no solamente la fiesta, sino todas sus riquezas patrimoniales como el castillo, y también ahora también se suman a esas riquezas los yacimientos del Alto del Moncayo. Así que vamos a seguir en esta mañana con más protagonistas y ahora sí llega el momento esperado, el cohete anunciador de las fiestas. Se acerca el momento de que den inicio estas fiestas en honor a San Miguel. Es Gloria Munilla la encargada de dirigirse a todos los aquí presentes. Buenos días. Vamos a comenzar las fiestas San Miguel 2017. ¿Ya? Cortesinos y cortesanos, es un auténtico honor para mí poder compartir estas maravillosas fiestas de Cortes con vosotros. En nombre de los arqueólogos e investigadores pasados, presentes y futuros vinculados al Alto de la Cruz, gracias de todo corazón por concederme el privilegio del lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas de San Miguel Arcángel. ¡Cortesinos! ¡Cortesanos! ¡Cortesanos! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva Cortes! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva Navarra! Se acerca a la mecha. ¡Y comienza las fiestas en Cortes! Muy felices fiestas para todos los habitantes de Cortes, cortesinos y cortesanos que ya están disfrutando ya desde el minuto uno de esas importantes fiestas para la localidad y momento importante que has podido vivir aquí en Radio Tudela en directo solamente en el 96.0 de tu frecuencia modulada y también en www.tudelahoy.com. Chisporro a bailar con guitarra y cabrón. A nosotros. como decimos, han dado comienzo las fiestas en Cortes. Ya hemos podido escuchar desde la Plaza Consistorial del Cohete, anunciador de las fiestas patronales a cargo de doña Gloria Munilla Cabrillana, directora del proyecto Alto de la Cruz, las claves de la prehistoria europea, estudios de artes y humanidades de la Universidad Huberta de Cataluña. Importante momento que hemos podido vivir aquí conjunto con doña con la doctora Gloria Munilla, que bueno, que tenemos el placer de haberla conocido en anteriores entrevistas que hemos podido tener con ella, y que realmente su proximidad al pueblo de Cortes merecía, su trabajo y su esfuerzo por este yacimiento merecía este reconocimiento por parte del ayuntamiento, y hoy se ha hecho visible lanzando este cohete anunciador. Ya mismo ya está seguido el volteo y el replique de las campanas y pasacalles con los gigantes y cabezudos acompañados por la charanga Rivas Cor. Recordamos que a las 10 de la mañana ha habido un almuerzo popular con Chistorra a la Blaza en el patio de la Casa de Cultura. También la entrega a las 11 de la mañana de los premios del concurso de cartel de fiesta y literario. A continuación hemos tenido el concurso de pancartas. También la imposición de pañuelos rojos por el 25 aniversario de la Quinta de los Nacidos en 1975. Como decimos, el concurso de pancartas ha sido a las 11 y media. Todas las peñas y cuadrillas que han participado han podido recoger estos premios. Y después a las 12 ya este importante cohete desde la Casa Consistorial. Y seguimos ya desde allí con todos los protagonistas y con todas las personalidades que quieren acercarse a nuestros micrófonos para transmitirles pues la alegría y la algarabía de esta fiesta en honor a San Miguel 2017 en Cortes. Han comenzado las fiestas en Cortes. Su concejal de festejo, Silvia Navarro. Silvia, por fin ya ha llegado el día. Ya hemos podido ver a Gloria Munilla cómo se quería dedicar a toda la localidad, ¿no? Buenos días, sí, ha sido súper emocionante ver lanzar a Gloria Munilla el cohete, porque está haciendo muchísimo por Cortes. Cuando hablábamos con ella decía que estaba súper emocionada, al final poco a poco pues ya le han salido las palabras y se encuentra pues como sí, la estamos viendo, ¿no? Está súper emocionada, mirarla, está temblando como si fuera del mismo pueblo, la verdad es que es una alegría. Pues vamos a saludarla si te parece y luego hablamos del programa. Muy bien, hasta ahora. Gracias, Silvia Navarro. Vamos con la protagonista que se acaba de dirigir a la localidad de Cortes, a Gloria Munilla, que ha hecho ese discurso acordándose pues de todo el equipo, como decía Gloria Munilla. Enhorabuena. Muchas gracias, estoy muy emocionada y ha sido fantástico. Oye, que fíjate cómo te has querido dedicar y cómo has vivido esas palabras de emoción, ¿no? Pues mira, sí, me las preparé, pero me las preparaba y estaba aún fría, ¿no? Y ahora aquí sí que tienen un sentido, y cuando he gritado el viva, lo he sentido de verdad. Cuando, es lo que más me gusta. Cuando has visto los pañuelos arriba. ¡Wow! Eso es fantástico. Cada vez que dices un viva, bueno, me encanta, es una fiesta que me encanta. Fíjate que al final eres una persona que has venido de fuera, ¿no? Pero sí. Que lo están diciendo todos, ¿no? Que al final estás viviendo la localidad como uno más y que estás trabajando por algo que no ha sido, que no eres de aquí, pero que lo estás haciendo como si lo fueras. Pues sí, lo siento, porque también la localidad me lo ha puesto muy fácil. Sois encantadores. Bueno, tú eres de Tudela, pero no importa. Bueno, al final todos somos de la Ribera, somos de la Ribera, y lo que está tocando en estos momentos es disfrutar de estos momentos, exacto, ¿no? De fiesta, ¿no? Que lo has podido transmitir. ¿Qué te apetece decir al oyente de Radio Tudela en este momento? Pues que, tal como les he dicho a los cortesanos y cortesinos, es un auténtico honor, y que como mi padre era navarro, pues tengo una emoción añadida. Mi padre era de Tudela de Navarra y por tanto es a lo único que encuentro faltar. Le hubiera encantado y estoy segura de que a lo mejor lo ha visto. Oye, cuando has dicho ese viva Navarra, yo creo que ahí lo estabas pensando en él, ¿no? Estaba pensando en mi padre, sí. En mi madre también, porque además era una... Ella le encantaba, era muy sociable, era catalana, pero siempre ha vivido en Navarra muy bien. Y entonces los he encontrado faltar, pero lo he sentido y me he tenido la oportunidad. Gloria Munilla, hoy protagonista de este inicio festivo, enhorabuena y pásatelo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Disfrutamos de este inicio festivo en Cortes. Inicio festivo en Cortes, hemos podido escuchar las palabras emocionadas de la lanzadora del cohete, la doctora Gloria Munilla, y continuamos con más protagonistas. más concejales del Ayuntamiento de Cortes, Josu Belío Añón, que acaba de vivir también este momento tan emotivo. Josu, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, muy a gusto de vivir este momento. ¿Cómo has visto a Gloria? ¿Cómo has visto a Gloria, no? Bien, muy bien, ha estado muy bien, me alegro mucho. He disfrutado este momento y hay muchísima gente, un cohete limpio, eso es muy importante. Hablaba esta mujer, ¿no?, de lo bien que se ha portado Cortes con ella, de cómo se han volcado por ese proyecto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hace tiempo es que vengo conociendo este proyecto, tal como le he dicho a ella, que en su tiempo, cuando yo tenía 11 o 12 años, me tocó conocerlo con unos cursos que hicimos, y la verdad que ya la conocía y se acordaba de mí. Oye, Josu, cuando hablamos de las fiestas de Cortes, se mezcla todo, ¿no?, porque al final es una tradición, es volver a ver amigos que se les invitan. ¿Cómo las vives? Bien, muy bien, muy cómodamente, porque pasas un tiempo con tu gente que no puedes estar todo el año y disfruta, la verdad que me lo paso muy bien. Desde hoy sábado hasta el próximo domingo, que es cuando finalizan. Eso es, hasta el próximo domingo, eso es. Hay que tener alegría, también cartera, ¿eh? Claro, que cartera y también aguante, ¿no? También hay que tener aguante. Pero bueno, disfrutaremos lo mejor posible y haremos así. ¿Qué les decimos a los oyentes de Radio Tudela respecto a estas fiestas? Bueno, pues que toda la gente que pueda, que se anime a venir, que Cortes es un pueblo muy bonito en el que van a disfrutar y se lo van a pasar bien. Gracias, Josu Belío, concejal del Ayuntamiento de Cortes. Gracias a ti, muchas gracias. Seguimos en este directo especial desde Cortes en Radio Tudela, es radio. Continuamos en esta mañana de sábado 23 de septiembre, este inicio festivo en la localidad de Cortes, con todos los protagonistas, concejales, lanzador de cohete, lanzadora de cohete en este caso, y con todas las personalidades que se han acercado hasta Cortes para vivir este inicio festivo. Ya son las últimas fiestas de la Ribera, así que no se las pierdan, que no se lo cuenten, vayan, acudan hasta Cortes y vivan con ellos pues estos importantes días de fiestas que, como decimos, se alargan desde el día 23 hoy, que ha dado comienzo, que han podido escucharlo aquí en directo, hasta el día 1 de octubre, con esa importante abertura de la exposición permanente de los yacimientos del Alto de la Cruz. En Pamplona suena el suspirazo, llegaron las fiestas de alegría y de emoción. Vamos todos, hay que celebrarlo. Recordamos que hoy, con el inicio festivo, después de todos los actos que han podido vivir desde las 10 de la mañana a la 1 y media hasta las 6 de la tarde, Fiesta el Baile lo Baila, en la calle Fueros de Navarra, que organizan las peñas La Carretera, El Barracón, El Gancho, Simaurtegui y El Desalojo. A las 2 de la tarde, comida de cuadrillas y peñas en el patio de la Casa de Cultura. También recordar que la sobremesa musical es correr a cargo de la charanga Rivascor, y posteriormente la charanga, junto con los aficionados, se dirigirán al campo de fútbol para animar al equipo local. A las 4 y cuarto, la presentación oficial de los equipos de fútbol del Club Deportivo Cortes en todas sus categorías en el campo municipal San Francisco Javier. Y ya a las 5 de la tarde, partido de fútbol de tercera división entre el Club Deportivo Cortes y el Club Deportivo Pamplona, con una entrada gratuita. Y mucho más deporte a partir de las 6 de la tarde, las finales del 15º Memorial de Pelota a Mano Fidel San Martín. Partidos de alevines y cadetes, final de la Federación Navarra de Pelota en la categoría sub-22, en el frontón municipal Retegui. Organiza el Club de Pelota San Juan de Cortes, patrocina el muy ilustre Ayuntamiento de Cortes. También pasaremos por Calderería y por la Estafeta y iremos fatal. Y ahora sí, nos vamos con más protagonistas desde Cortes. Allí están nuestros compañeros Polker Cabilla y Carolina Álvarez. Y más protagonistas, no podía ser de otra forma, en este programa especial que estamos viviendo hoy in situ desde el balcón del Ayuntamiento en Cortes. Hablamos con más concejales. En este momento vamos a saludar a doña María Jesús Zoco Espeleta, concejal de Cultura, que qué duda cabe que hoy para ella también es un día muy importante. Pues la verdad que importantísimo, casi más que el año pasado que lo tiré yo el cohete, porque darle detrás de educación un colofón es la cultura. Entonces, para mí me ha entrado un gusanillo y he visto a la gente muy emocionada también, incluso a Gloria cuando lo ha tirado. da gusto. Da gusto que, verdad, sabemos que las fiestas son, pues eso, para juerga, para fiesta, para todo, pero que se meta algo de cultura, pues viene muy bien. Y además hablamos también con la alcaldesa, ¿no?, sobre esa inauguración que será el próximo 1 de octubre, que también lo queríais destacar. Pues sí, para cerrar las fiestas, otro acto cultural, bueno, lleno de problemas que hemos tenido, porque es una cosa pues un poco complicada, pero llevamos ya años pensando y queriendo traer algo presencial en Cortes de nuestro yacimiento, que no tenemos nada. Y cuando lo hemos conseguido, gracias a Gloria, porque si no hubiera sido por Gloria Munilla, no lo hubiéramos podido conseguir. Entonces, pues el día 1 se abre oficialmente en la exposición permanente del Cerro de la Cruz. O sea, como concejal de Educación, Cultura y Patrimonio, no puedo estar más contenta. ¿Qué te íbamos a decir? ¿No? ¿Quién te lo iba a decir cuando empezó la legislatura todo esto, no? Pues la verdad es que estaba dentro del programa y era una fijación que llevábamos todo el tiempo. Nosotros no pertenecemos a ningún grupo político, es un grupo independiente, pero deseosos de trabajar. Y entonces eso teníamos desde el primer momento, dar valor al patrimonio de Cortes, el Cerro del Alto de la Cruz, que le llamábamos Cerro, por eso el colegio se llama Cerro de la Cruz, que siempre decían Cerro, Cerro, y ahora resulta que es Alto. Pues bueno, le llamamos Alto de la Cruz, pero contentísima. Hablábamos también ayer con Silvia Navarro, concejal de Festejos, y nos hablaba de esa recuperación también de los gigantes, Isabel y Fernando el Católico. Pues sí, también, y a la gente seguro que le ha gustado muchísimo. Ayer fue una fiesta muy bonita, y lo que hace falta es que se emocionen y continúe viniendo gente para bailarlos, que sabemos que es un poco complicado, porque hace falta mucho esfuerzo, la verdad. Y la gente joven, no es que no se implique, también entendemos que cuando eres joven, pues entre estudios, trabajos, que están los trabajos muy mal, no pueden faltar y cosas de estas, pues hay problema. Y las personas mayores no se puede, eso es una cosa para gente joven. Es a ver si van entrando. Y ayer nos pidieron que hacían falta intermedios, porque el paloteador y la paloteadora son demasiado altos y el equilibrio, por lo visto, cuando lo bailan, no lo pueden mantener. Pues a ver si ahora con los Reyes Católicos, que son un poco más pequeños, pues, porque hacer otros, hemos restaurado también los cabezudos chiquis. En fin, le vamos dando importancia al patrimonio, a la cultura y a cosas que a todo el pueblo le gusta. Y las tradiciones, ¿no? Sí, también las tradiciones se mantienen, por supuesto. Sí, más que hasta el Tórico de Fuego va a haber este año. Pues ya lo están escuchando, a esta mujer, a doña María Jesús Zoco Espeleta, que hay que decirlo, bueno, pues que hace unas cuantas fiestas no asistía porque no estaba su cuerpo tan alegre, pero como todo va pasando, ¿verdad?, pues sí, se van recuperando las alegrías, y hoy está disfrutando como la que más engrandecido este momento también con la figura de Gloria Munilla. Mucho, muchísimo, muchísimo, no se lo agradeceremos con nada. La verdad. ¿Algo que decir de estas fiestas? ¿Una invitación a los oyentes? ¿Qué te apetece decirles? Bueno, pues a decirles que verdaderamente tienen de todo en Cortes, y encima será de los pocos pueblos que sin gastar un duro. Comidas, almuerzos, conciertos, es que hay de todo, carreras de bicicletas, concurso de jotas, o sea, es una pasada. Tenemos todos, y las vacas que no pueden faltar. Hasta este año se trae un gran prix para que, a ver si, o sea, y todo verdaderamente a costa del ayuntamiento. Es mucho presupuesto, pero hay mucha gente del pueblo que sus vacaciones son las fiestas, y entonces el ayuntamiento lo tiene que tener en cuenta y hacer todo lo que puede. Muy bien, pues gracias por sus palabras y felices fiestas de Cortes. Igualmente, muchas gracias a ti por venir y estar siempre con nosotros. Agradecidos de esa invitación, seguimos en este programa especial en Radio Tudela Es Radio. Más concejales del Ayuntamiento de Cortes. En este momento vamos a poder conversar con don Ismael Miñés Catalán, que ha vivido también este inicio festivo. Ismael. Sí, aquí estamos en el cohete de las fiestas de Cortes y bien, pasándolo bien. Oye, que concejal de urbanismo, te está tocando, qué duda cabe, coordinar también que todas las obras de la localidad estén bien. Qué duda cabe que el ayuntamiento es una de las obras principales de esta legislatura, se está cometiendo, en este momento pues estamos viendo en obras. Las obras que se están realizando, pero esto es así. Sí, toca hacerlo así. Lo bueno es que se ha podido habilitar por lo menos el balcón para poder lanzar el chupinazo, porque si no hubiese sido complicado, pero sí que las obras pues van a su ritmo, más o menos sobre finales de enero, primeros de febrero estarán ya concluidas y me imagino que se procederá a la reinauguración en su momento. Hoy, fiestas de Cortes, la plaza llena, los cortesinos y cortesanas encantados de este inicio. ¿Recuerdas tu época joven con 16, 17 años? ¿Cómo han cambiado, no? Bueno, mucho, mucho, la verdad es que no, porque vives el chupinazo de la misma manera, pero vamos, claro, lógicamente la distancia, la edad, te da otro sosiego y bueno, se viven de otra manera, pero vamos, también se viven de forma intensa. Lo bueno es eso, que la gente ha estado en la plaza, que hace buen tiempo, que la gente tiene que disfrutar, que para lo que son fiestas, para disfrutar. En tu caso, como concejal, ¿no? Ya estamos en el Ecuador de la legislatura. Bueno, en fin, ¿qué te gustaría conseguir antes de que terminase como concejal de urbanismo? Hombre, pues por lo menos las obras que hemos solicitado al gobierno de Navarra a través del PIL y por ahí, pues que se pudieran completar todas antes de finalizar la legislatura. Vamos a ver cuándo empiezan a dar los plazos de las subvenciones y todas estas cosas, pero vamos, yo pienso que podremos acometerlas y se podrán realizar antes de final de legislatura. Pues don Ismael Miñés, catalán, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Cortes, gracias por estas palabras. ¿Y qué les decimos a los oyentes sobre Cortes? Pues que todo el que quiera venir, que es bienvenido, que vengan a disfrutar, igual que disfrutan todos los cortesanos aquí en Cortes. Gracias, Ismael. Muy bien, gracias. Protagonistas en este inicio festivo, Radio Tudela es Radio. Así es, muchos protagonistas desde Cortes que están viviendo la fiesta, este inicio festivo en la localidad con muchísimos actos que, como hemos estado diciendo, se van a llevar a cabo durante todo el día. Desde la primera hora de la mañana han tenido diferentes actos para celebrar este día importante en este momento del cohete anunciador de las fiestas San Miguel 2017. Nos habíamos quedado en todos los actos deportivos desde las 4 y cuarto de la tarde con esa presentación del Fútbol Club de Cortes en el Estadio Municipal de Fútbol San Francisco Javier y a las 6 de la tarde con ese final, las finales del 15º Memorial de Pelota a Mano Fidel San Martín y a las 6 y media de la tarde hasta las 11 Discomóvil Exceso Evento en las 4 esquinas. A las 11 de la noche, 14º Certamen de J. Navarra Villa de Cortes Memorial Antonio Magallón en el frontón municipal organiza la Escuela de J. Antonio Martínez de Cortes y patrocina el muy ilustre Ayuntamiento de Cortes. También va a haber los premios los solistas dúos amateur, el primer trofeo con un premio de 250 euros, primer trofeo es de y 350 euros y también uno de 125 euros. También el premio Antonio Magallón al mejor jotero local amateur con un trofeo y 75 euros de premio. A la una de la madrugada ya, para todos los que quieran bailar, la verbena popular en el kiosco de la Plaza del Millón con el grupo Estilo Music Show patrocina el muy ilustre Ayuntamiento de Cortes. Tan bonita y con tu aroma, no te falla. Y se van acercando cada vez más protagonistas en este inicio festivo en la localidad de Cortes. Y aquí estamos para ofrecérselos a todos ustedes. Tenemos a cargos políticos en este inicio festivo, pues nos encontramos por un lado con José Cruz Pérez Lapazarán, del Partido Popular. Hola, buenos días. Y también nos encontramos a Carlos Jimeno, del Partido Socialista. Carlos Jimeno, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues inicio de fiestas en Cortes. ¿Qué os une, Cortes? ¿Qué os llama para estar aquí hoy? Bueno, a mí, independientemente de la invitación del Partido Popular de aquí, de Cortes, a mí personalmente y familiarmente me unen muchos años. Mi madre venía aquí, mi abuelo venía aquí. Yo he trabajado aquí, hice proyectos en el Montecillo, el canal de la máquina, muchos años viviendo aquí. Por lo tanto, era más que obligado el estar hoy aquí en las fiestas, sobre todo en un día tan señalado como San Miguel. ¿Y a Carlos Jimeno? Bueno, pues después de mucho tiempo ya viviendo en Tudela, ya muchos años viviendo en Tudela, pues conocidos, la gente, el hecho de venir muchas veces a acompañar al grupo municipal socialista y a cenar los viernes con la agrupación de vez en cuando, pues bueno, pues siempre es bueno venir y como ya he comentado con vosotros en alguna otra ocasión, siempre es bueno también encontrar espacios de convivencia, espacios en común, espacios en los que, bueno, el buen tono ayuden a relacionarse y ayuden a estar. Ya que es noticia de actualidad lo que sucedió ayer en Tudela, esa nube tóxica que venía del polígono de La Serna, como concejal del Ayuntamiento de Tudela, Carlos Jimeno, ¿algo que decir, alguna noticia que puedas explicar a los oyentes? No, la verdad es que lo primero decir que me enteré como me supongo enterar cualquier otro ciudadano, como concejal de Tudela, cada uno que lo lea por donde lo quiera leer. Me enteré cuando llegué al acto del Gobierno de Navarra, que había un acto para conmemorar un homenaje a don Federico Mayor Zaragoza, y ahí me enteré. La verdad es que me hubiese gustado que desde el Ayuntamiento, de los servicios del Ayuntamiento, al portavoz del Partido Socialista se lo hubiese avisado de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Me enteré porque otros ciudadanos te llaman, otros te comentan, y luego ya pude ver por las redes sociales fundamentalmente, y porque de lo que me enteré. Y por lo tanto, por lo demás, por lo que sé, el riesgo ya es cero, no hay ningún tipo de problemas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, nuestros compañeros de Corella estaban muy preocupados, no generaron alarma, no dijeron nada con respecto a la cuestión, sí que más que comentarlo. Y sí que, sin embargo, en otras instituciones se decía que la nube iba para Corella. Por lo tanto, yo lo que pido en este tipo de cosas es que la comunicación fluya y no sea tan restringida como al parecer ha sido en esta ocasión. En este momento, pues denotamos en ti también un punto de comunicación que dentro del tripartito del Ayuntamiento de Tudela, pues se ha visto, y cambio de tema, ¿no?, con el tema catalán, esa diferencia de opiniones cuando hacían, pues bueno, esa manifestación en la Plaza de los Fueros, ¿no?, en la que el Partido Socialista no se quiso sumar. No, primero, yo, un punto que denotas, ¿no?, yo tengo toneladas de defectos políticamente, pero no es la claridad. Yo estoy quejándome de que no he recibido la información que creo que el Partido Socialista de Navarra merece. Y luego lamento, porque ya lo he hecho por escrito, lamento pues que determinados grupos políticos que comparten gobierno con el Partido Socialista de Navarra en el Ayuntamiento de Navarra se pongan del lado de la ilegalidad, se pongan del otro lado. No hay democracia sin ley, y no entendemos, no se puede coger una parte del todo. Es decir, no se puede coger, pues no se puede alegar que no ha habido diálogo, que no ha habido consenso, y apelar al gobierno, que repito, para mí no es el gobierno del Partido Popular, ni el gobierno de nadie, es el partido, es el gobierno de España. No se puede apelar a una parte y a la otra parte no. Entonces, cuando haya que hacer valoraciones, hay que hacer valoraciones completas, ¿no?, al del todo, no de la parte. Y en ese sentido, pues el Partido Socialista ahí no lo van a encontrar, porque el Partido Socialista está por una solución dialogada, por una solución consensuada, como la ha manifestado, pero desde luego está con el respeto institucional y con el respeto de la ley, que al final la ley es el de Estado de Derecho, es lo que nos hemos dado los ciudadanos para poder convivir, para poder... Es que es muy grave, es que el Estado de Derecho es lo que todos nos hemos dado para poder convivir, independientemente de que podamos pensar cada uno lo que queramos o cada uno lo que desee. José Cruz Pérez Lapazarán, entendemos que, bueno, una línea similar a la que está hablando Carlos Jimeno en esta conclusión final. Sí, nosotros no tenemos claro, nosotros vivimos en un país que es democrático, que es de derecho, en el que prevalecen las leyes, y nosotros creemos que desde los tribunales hay que hacer cumplir esas leyes, y en ese sentido nosotros seguimos detrás de los tribunales. Yo creo que las democracias se basan en el respeto no solamente a las personas, sino en el cumplimiento de las leyes, y vemos como una parte de la sociedad, una parte de la sociedad y del gobierno de la Generalitat de Cataluña, pues incumple esas leyes. A mí me recuerda un poco a la Alemania nazi, donde se imponía y se señalaba a aquellos que no seguían a todos esos dirigentes que pretendían una separación o imponer unas ideas unilaterales. Yo creo que todo esto es muy grave, y nosotros sí que vamos a apostar por la legalidad, por la Constitución, por hacer cumplir las leyes y seguir a los tribunales, y que aquellos que incumplen las leyes, pues que sean realmente juzgados, y en definitiva, si incumplen las leyes, pues que sean condenados y procedan en ese sentido. Tiempo también de análisis el que hemos realizado en este inicio de festivo en Cortes, en donde qué duda cabe que en estos momentos lo que prevalece es la alegría, y esas palabras que hemos escuchado de viva Cortes, viva Navarra. Vale. Perfecto. Bueno, pues en ese sentido seguiremos trabajando por Cortes, por la Ribera, para que la Ribera tenga agua, en definitiva, por toda Navarra. Gracias. De la misma forma también, Carlos Jimeno, también dedicando felices fiestas a Cortes. Oye, pues que deseando que sean unas felices fiestas, deseando que todo el mundo pueda disfrutar y que no ocurra absolutamente nada de lo que está previsto. Escuchábamos declaraciones de diferentes dirigentes políticos que se han acercado hasta Cortés, y continuamos con más protagonistas desde la localidad. una placa que ha querido dar la alcaldesa de Cortes, doña Conchi Ausejo, una placa conmemorativa, ¿no?, que has querido dar a Gloria. Sí, sí, le hemos dado una placa para que tenga un recuerdo inolvidable y tangible del día de hoy. Vamos a ver qué pone en esa placa y lo leemos. Y así también compartimos este momento con la audiencia de Radio Tudela. Podrán ver la imagen, está Carolina Álvarez realizando las fotografías, Ana Laura en los estudios. Infórmanos, Gloria. Pues aquí pone el muy ilustrísimo Ayuntamiento de Cortes a doña Gloria Munilla Cabrillana, en reconocimiento y agradecimiento a la intensa labor realizada, sin la que no hubiéramos podido conseguir la exposición permanente del Alto de la Cruz en nuestro pueblo, 23 de septiembre del 2017. Muchas gracias. Pues así lo indicaba, emoción, ¿no, Gloria? Oh, pues nada, esto es un continuo, no sé cómo voy a acabar hoy el día. Las palabras al final pues sobran cuando lo que se está diciendo es que se te aprecia, que se te quiere, ¿no? Y yo a vosotros, exactamente. Ya no me quedan más palabras, o sea que estoy muy contenta, de verdad. Pues Conchi, que entendemos que a la que le estás homenajeando que diga esto, pues también para el ayuntamiento es importante, ¿no? Pues sí, porque se hace con esa intención, con que ella sienta el aprecio que tenemos por ella y se vea recompensada un poco a todo lo que nos ayuda, pues lo poco que podemos hacer, aquí estamos dándolo todo por ella. Siempre habéis estado, muchas gracias. Reconocimiento, por lo tanto, por parte del Ayuntamiento de Cortes, esa placa que también hemos asistido a ese momento del homenaje. Fiestas de Cortes, fiestas en honor a San Miguel. Homenajes para la lanzadora del cohete también y para todas las personas que han hecho posible este yacimiento y esta expansión también turísticamente hablando del pueblo de Cortes. Continuamos, como decimos, desde la localidad de Cortes y vamos a escuchar más declaraciones. Bueno, pues hemos podido conversar en las fiestas ayer viernes con la concejal Silvia Navarro, pero qué duda cabe que ya hayan comenzado, ¿no?, que todo ello se haya realizado con normalidad, pues ya es un respirar de otra forma, ¿no, Silvia? Pues sí, la verdad es que una vez que vienes a la plaza, echan el cohete y ha salido todo bien, ya el cuerpo descansa un poco, que ha salido todo bien y ahora a disfrutar. Hay que informar también que durante la mañana también nos hemos encontrado ese almuerzo popular que, como bien indicabas, y ese acto de ayer también con la inauguración de los gigantes. Eso es, sí, hemos tenido un almuerzo a las 10 de la mañana que lo ha repartido una peña colaboradora, que no me puedo quejar, que siempre los tengo ahí. Y ayer tuvimos la inauguración de Isabel y Fernando el Católico, que después de 14 años los hemos vuelto a tener. ¿Cuánta gente aproximadamente ha estado almorzando? Oh, pues este año hemos agotado existencias con todo. Yo calculo que unos 650 o así hemos estado. De nuevo también, pañuelicos en alto en la plaza, en fin. Eso es, sí. Todo el mundo muy animado, con los pañuelos en alto y esperando a que explotara el cohete. Pues el cohete ha explotado, la encargada de prender la mecha emocionadísima, ¿eh? Por supuesto, todavía está. Le hacía muchísima ilusión y además ha visto la respuesta del pueblo y pues muy contenta, la verdad. Ella nos decía, ¿no?, que su padre fallecido de Tudela, que cuando ha dicho ese viva Navarra, ¿no?, que además se ha notado, yo creo que lo hemos notado, ¿no?, que había mucha emoción ahí. La verdad es que sí que lo he notado, porque cuando ha gritado viva Navarra lo decía con sentimiento, al ser una persona de fuera que no vive en Navarra, pues digo, jolín, lo vive esta mujer. Algo que qué duda cabe, pues os ha tocado vivir a varios concejales, pero que es algo que siempre va a estar en vuestra memoria, ¿no?, ese momento de dirigiros a la localidad y hacer esos vivas. Sí, yo lo tiré hace 2 años el chupinazo y la verdad es que es una experiencia que nunca olvidaré, porque te sube una adrenalina que es inexplicable. Y es que es así, las cuestiones festivas tienen esa emoción que no se puede explicar, que al final es vivirlo, y también es vivirlo estar abajo, ¿no? También, se vive de diferente manera abajo que arriba. Abajo disfrutas con tus amigos y cuadrilla y de otra manera, aquí es más... Me tocó trabajar mucho, la verdad. Bueno, ya que estamos hablando de la cuadrilla, ¿cómo os organizáis la cuadrilla en fiesta? Pues, ¿cómo os llamáis? A ver, nos llamamos Los Sin Nombre, somos unos 20 componentes y nos organizamos pues comidas, cenas y salir. A cualquier hora, está bien, salir. Dentro de ese cenas, tal, ¿cocináis vosotros, lo encargáis? Algunas veces cocinamos, pero la mayoría de las veces encargamos catering. Sí, se ha hecho protagonista el catering. Sí, sí, sí. Es lo más cómodo que hay. buscas un catering y así puedes aprovechar más el día y estar por ahí. Y cuando hablamos de los actos de almuerzos populares, etcétera, etcétera, pues aquí de la misma forma en Cortes, ¿no? Sí, sí, igualmente, igualmente. Silvia, que son muchos días de fiesta, que hay que llevarlo con alegría y que cualquier persona es bien recibida, Cortes. Por supuesto que sí, aquí recibimos a todos bien y en Cortes nadie es forastero. ¿Qué les decimos a los oyentes? Pues que todo el que quiera venir a Cortes está invitado, será bien recibido y a cualquier hora del día va a tener un acto u otro. Muchas gracias, Silvia Navarro, concejal del Ayuntamiento de Cortes. Iremos informando de todos los detalles. Muchas gracias. A vosotros. Protagonista en este inicio festivo en Fiestas de Cortes. Ya han comenzado las fiestas en Cortes en honor a San Miguel 2017 y aquí en Radio Tudela puedes vivir en directo pues toda la alegría y toda la emoción que están viviendo todos los asistentes a la Casa Consistorial en todos los actos que se están desarrollando desde las 12 del mediodía. Solamente aquí en Radio Tudela has podido vivir en directo ese cohete anunciador de las fiestas. Está en este inicio festivo Luis Eduardo Gil Munilla. Sí, efectivamente, es de Tudela y le tocó decir esos vivas también en el Ayuntamiento de Tudela hace un año y poco y pocos meses. Luis Eduardo, pues nos decías que eres tío de Gloria Munilla. Exacto. Su padre, primo carnal mío. Hablaba Gloria anteriormente que ese viva Navarra, que se ha acordado mucho de su padre. Es lógico, todos nos hemos acordado. Los que estamos aquí y los que no están. ¿Y qué podemos decir de su padre? ¿Cómo era? Pues era fenomenal. Era pues en la edad de mis hermanos los mayores y estuvo viviendo en Barcelona prácticamente desde, yo creo que desde los 7 o 8 años por ahí. Trabajó allá, se quedó allá, fue un acto dignatario de Filis. Era una persona entrañable, magnífica y su madre es altamente. Eso era una pareja de las que te aprendes a lo que hay que hacer cuando uno se casa. Y cuando a Gloria le ha apetecido todo lo que es la investigación, el descubrimiento, ¿también su padre tenía esas curiosidades? ¿Esto ha sido de Gloria? ¿Qué crees? Bueno, yo creo que ha sido un poco, ese apellido Munilla ha sido un poco enredón siempre, ha estado buscando siempre cosas, está preocupado por las cosas que no conoces, por descubrir, por ver, por hacer, y creo que Gloria es un perfecto ejemplo de lo que es una mujer Munilla. Luis Eduardo Gil Munilla, en este inicio festivo en el Ayuntamiento de Cortes, bueno, pues que algo que decir, ¿con qué te quedas de este acto que has vivido? Hombre, pues me parece magnífico, sobre todo cuando le ha tocado a ella el honor de hacerlo, y que además ella, que está en Cataluña, que vive en Cataluña, que nació allá también, indudablemente, pues yo creo que es muy importante el que sepa cómo se vive en Navarra, todas estas cuestiones, todas estas fiestas, y sobre todo la tradición, es impresionante. Gracias, Luis Eduardo Gil Munilla. Gracias a vosotros. Protagonista también en este inicio festivo en el que les estamos acompañando desde las 12 menos 10 aproximadamente que comenzaba esta retransmisión. Seguimos. Continuamos, como decimos, desde las 12 menos 10 aproximadamente. Estamos aquí en directo, como decía nuestro compañero Paul Carcavilla, que nos ha acercado pues a muchas personalidades que se están acercando hasta Cortes para vivir este inicio festivo. Recordábamos todos los actos que tenían para hoy, pero para mañana también tienen multitud de actos. Desde las 9 y media de la mañana podrán disfrutar de un almuerzo popular en la patio del caso, en el patio de la Casa de Cultura. A las 11, la misa para los mayores. A las 11 y media, acto y vermú para los mayores en la Plaza del Planillo, con la entrega de una placa de recuerdo a la persona de más edad de la localidad, que este año corresponde a doña Carmen Vicente Giral, de 96 años. El acto estará amenizado por la comparsa de gigantes gaiteros, grupo Chiqui de danzas, Yona y representación del paleteado Chiqui. Colabora la asamblea local de Cruz Roja y la residencia Carmen Bellido. Tengo que... Y como no pueden faltar en ninguna fiesta de la Ribera las vaquillas, a las 12 del mediodía en la Plaza de la Ganadería Arriazu, Diablitas. Al finalizar, la comparsa de cabezudos en la Plaza del Ayuntamiento. Y a las 2 de la tarde, lunch organizado por el Club de Jubilados San Francisco Javier en el frontón municipal. A las 3 y media de la tarde, concierto en el mismo frontón a cargo de la mítica Orquesta Navarra Nueva Etapa. A las 4 y media, otra vez vaquillas en la calle San Juan, también de la misma ganadería Arriazú, Diablitas. De 6 a 7 y media, más vaquillas en la calle San Juan con la misma ganadería. Y seguimos con más vaquillas hasta las 8 de la tarde en la plaza de la ganadería de Arriazú, amenizada musicalmente la banda de música de Cortes. No me canso. Y no se pierdan este acto, porque durante el transcurso de las vaquillas se realizará el sorteo del jamón a beneficio del viaje de estudio de los alumnos de cuarto de la ESO de Cortes. A las 8 de la tarde, pues el encierro desde la plaza hasta la parada, seguido el pasacalle de la banda de música hasta la plaza, donde se interpretarán los bailables. A continuación, encierro de toricos simulados para los niños desde la plaza de la iglesia. Y a las 11 de la noche, concierto y seguido baile noche en el frontón municipal a cargo de, como decíamos, la mítica orquesta navarra Nueva Etapa. Esa jota, así canta Alma Navarra. Y ahora sí, nos vamos con un poquito de publicidad mientras se van acercando muchos más protagonistas a los micrófonos de Radio Tudela desde la localidad de Cortes, solamente aquí en directo en el 96.0 y también en www.tudelahoy.com. Es Radio Tudela 96.0 FM. Voy buscando una alegría. Fiestas de San Miguel en Cortes, vacas y animación en las calles de Cortes. Sábado 23, la víspera, música en la calle, el baile lo baila. Memorial Pelota Mano, certamen de Jota Navarra, Memorial Antonio Magallón. Domingo 24, vaquillas mañana y tarde y sesión de vermuti de tarde con Nueva Etapa. Lunes 25, dedicado a los niños con Toro de Fuego y la Orquesta Esencia. Martes 26, el Día de los Ranchos, toreo de Salón con Javier Marín y Orquesta Taxara. Miércoles 27, la comida popular con exhibición de bailes y la Orquesta Oceanic. Fiestas de San Miguel en Cortes desde el sábado 23 de septiembre. Voy buscando una alegría. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Saborea la tierra del pacharán. Nuestro pacharán, el pacharán Baines. Que no falte en tu mesa, amigos, comidas, reuniones. Pacharán Baines, la otra cara del pacharán. Tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. Tudelahoy.com. Hay una manera más rápida y segura de viajar. Viajes Marfil, una agencia de viajes en la que el asesoramiento, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia durante el viaje y el mejor precio hacen de nosotros una apuesta segura. Viajes Marfil, 25 años de experiencia. Estamos en la calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil, conocemos el mundo para usted. Patronales, llega el Voy y Vengo. Voy y Vengo a Cortes, paradas en Fustiñana, Buñuel, Fontellas, Tribaforada y Cabanillas. Consulta los horarios de tu localidad. Utiliza el Voy y Vengo. Organiza Mancomunidad de Servicios Sociales de base de la zona de Buñuel. Y continuamos en esta mañana en directo desde Cortes y vamos directamente a conocer más declaraciones de todos los protagonistas que se encuentran en la localidad. Nos acercamos al final de esta retransmisión en Cortes, en esta localidad donde ya han comenzado sus fiestas. Hablábamos antes de que Gloria Munilla se dirigiera a todos los aquí presentes con otro de los concejales con quien también queríamos saludar, don Fernando Sierra Estoduto, y que nos decía, ¿no?, pues todo el agradecimiento que sentís hacia esta persona, ¿no? Sí, eso ya te lo he manifestado antes, pero ahora después de el cohete quiero manifestar lo orgulloso que estoy de ser de Cortes y de la gente que tenemos en Cortes. Han respondido hasta hacia este agradecimiento que hemos hecho nosotros, ellos lo han tomado suyo y ha sido un cohete precioso. Lo tengo que manifestar y estoy aún temblando de ver a mi gente ahí respondiendo al agradecimiento y agradeciendo de verdad a esta persona, como te decía antes, que es un pequeñico homenaje, como decimos aquí, un pequeñico homenaje de todo lo que se merece esta mujer. Y es que lo habéis destacado, le habéis dado esa placa también, y ella lo decía, ¿no? Que bueno, que no tiene palabras para describir esa emoción que ha sentido, no se imaginaba, porque dice, cuando estaba ensayando delante del espejo, bueno, pues lo ensayas, pero estar aquí, toda la gente, el pañuelo levantado. Pues fíjate que es una señora de las que digo yo que estarías todo el día escuchándola porque, bueno, es una enciclopedia, es una Wikipedia explicándote todo, viviendo todo. Imagínate que son tres frases las que ha dicho, pero vamos, estoy súper convencido que se las ha preparado, se las ha dicho y luego le ha puesto todo el sentimiento que verdaderamente ella tenía y que verdaderamente desde aquí se siente, ¿eh? Una vez que tienes que tirar esa responsabilidad y ese cohete. Arropado también por muchas de las personas que han venido con ella, de familiares también, a estar presentes en este cohete que se va a permanecer en la historia por estas obras en las que nos encontramos, pero bueno, que sea adecuado de una forma en la que se está realizando el acto, que era lo importante, que también queríais hacerlo, ¿no? Que vosotros queríais que el cohete fuera aquí, aunque se estuvieran obras. Yo creo que, hombre, a ver, tirarlo en otro sitio, pues si las circunstancias hubiesen mandado, pues habría que haberlo hecho, muy a pesar nuestro, pero había la posibilidad de poder tirarlos del balcón. Les pedimos a los obreros que estaban aquí, a la responsable de la obra, por favor, nos hace muchísima ilusión que esta persona la tire desde el balcón, desde donde se ha tirado siempre, donde hace ilusión tirarlo. Han hecho un esfuerzo, la verdad que nos han preparado todo para evitar algún accidente y bueno, hemos podido, entonces estamos muy muy contentos y muy agradecidos a los responsables de la obra que nos han facilitado el que Gloria hoy pues pudiese dirigirse a nuestro pueblo y bueno, y que lo haya disfrutado ella también el cohete, que creo que lo ha disfrutado muchísimo. El concejal de urbanismo, don Ismael Miñez Catalán, también nos informaba, ¿no? Pues que al final son obras que había que hacer, que sabían que iba a tocar en mitad, pero que bueno, que están teniendo la normalidad, que a principio del año que viene podría ser esa inauguración del ayuntamiento. Y como estás hablando, pues que la empresa encargada de realizar estas obras ha tenido a bien llegar a este entendimiento para que hoy se pueda estar, está todo preparado para poder andar, que todo esté visto para disfrutarlo con ese aperitivo que también habéis querido preparar. Sí, pues sí, la verdad que mira, esta obra es necesaria. Sabemos todos que estamos todos en contra de las barreras arquitectónicas. Nuestro ayuntamiento tenía una muy grande, que pues las personas impedidas, minusválidas, no podían acceder ni a las oficinas generales ni a lo que era el salón de plenos. Que con esta obra necesaria, para mí necesaria de verdad, van a poder utilizar lo que son las oficinas generales, porque va a disponer de un ascensor que los va a facilitar pues sus gestiones y que asistan a los plenos y que, en una palabra, que puedan acceder a todo el ayuntamiento, que es de ellos y es su casa. Hablábamos también con Ismael, que como recordaba sus días mozos, ¿no? Con 16, 17 años, se han cambiado mucho las fiestas, en fin, ¿qué nos puedes decir, Fernando? Bueno, yo te puedo decir que siempre, siempre las he vivido intensamente porque me encanta la fiesta de mi pueblo. Y por circunstancias algún año pues no he estado, por circunstancias, y te puedo decir que minuto a minuto he seguido las fiestas y es que para mí pues es muy fuerte tener que dejarla ahí, vamos, y creo que será una fuerza mayor si algún día no voy a poder estar en la fiesta de mi pueblo. Me encanta y las vivo muy intensamente, la verdad. Y otra de las cuestiones que además se ha convertido en un hábito es el partido de fútbol que hay hoy también, en el que también muchas personas se acercan, y es un partido que el Cortes, bueno, pues suele empezar, suele tener muchas posibilidades de ganar, porque al final la afición está muy volcada. Yo la verdad es que, hombre, pues tener un pueblo como los que somos y tener un equipo en tercera división, la verdad es que es un orgullo. Sí que, pues bueno, pues es cierto que esa plantilla para mantener en tercera división, pues los jugadores, la mayor parte no son del pueblo. Por eso nosotros hemos apostado fuerte por esa escuela de fútbol, que cree cantera y que al final tengamos en tercera división, pero la mayoría de gente sea de nuestro pueblo. hoy por hoy vamos a disfrutar de nuestro Cortes en tercera. Pues sí, y yo desde aquí les agradezco muchísimo el esfuerzo y las ganas que ponen todos los jugadores. No les reprocho absolutamente nada, y menos no veo ni que son de fuera. Son del Club Deportivo Cortes, llevan la camiseta, y bueno, me encanta porque me gusta el fútbol. Y en cuanto al acto en sí de hoy, pues bueno, es uno más. Sí que se solapa con una fiesta que hacen los jóvenes en el Baile lo Baila. Sí, el Baile lo Baila. Pero bueno, es otra alternativa más. Al que le gusta el fútbol, ir al fútbol, y al que le gusta el baile, ir al baile. Y bueno, y pienso que el tiempo acompaña y se puede asistir, pues el que quiera, los dos actos. Y si quiere los dos actos, pues igual. Ven un rato el fútbol y luego se van a bailar al lo Baile lo Baila. O sea, diversidad y para todos los gustos, es lo bonito. Palabras en este inicio festivo, en el que entendemos que también ayer lo disfrutó Fernando con esa reaparición de los Gigantes. Qué duda cabe que en la memoria de todas las personas de la Ribera está ese agua, esa lluvia torrencial que cayó y que lamentablemente pues hizo que muchas cuestiones se fueran al traste, como fueron esos Gigantes. Han pasado el año y el esfuerzo de muchas personas ha posibilitado que ayer de nuevo se vieran a los Reyes Católicos, los Gigantes aquí. La verdad es que en sí. En un momento crucial español, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con ese proceso catalán. Nosotros lo cierto es que antes de decir que eran los Reyes Católicos, nos hemos asegurado, hemos preguntado y si verdaderamente eran los Reyes Católicos. Fernando sí que tenía cierta vinculación con este castillo. Los guías del castillo te lo explicarán perfectamente, yo no, los guías sí. Y bueno, pues vamos a decir que si han sido los Reyes Católicos, son los Reyes Católicos. Nosotros no tenemos por qué cambiarlo, ¿no? Y en cuanto a la ilusión, pues la verdad es que muchísima ilusión. Después de 14 años, sí que ayer nos pedían desde la comparsa que nos, todos, porque yo también me incluyo, que nos comprometamos un poco en poder hacer el esfuerzo de intentar meternos a esa comparsa o colaborar para que se luzcan, haya gente suficiente para bailarlos. Y bueno, pues habrá que empezar a planteárselo, y igual hay que dar ejemplo, ¿no? Pues yo también estoy dispuesto a dar ejemplo si hace falta. Pues ya lo saben, un concejal que da ejemplo, y esas son las personas que yo creo que perduran y que ayudan. Gracias por estas palabras, y lo dicho, que las fiestas de Cortes han comenzado, que poco más nos queda decir, que vengan a disfrutarlas. Yo, por supuesto, invitar a todo el mundo, y a vosotros daos las gracias de verdad, porque vosotros hacéis una labor en las fiestas de los pueblos que la ensalzáis y le dais, si son bonitas, vosotros las hacéis más bonitas aún con todas vuestras palabras. Muy agradecidos, de verdad, a vosotros. Muchas gracias. Gracias por esas palabras también. Muchas gracias a todos, y eso, a lo dicho, os invitamos a que vengáis a Cortes, disfrutéis, seréis uno más de nosotros, y de aquí todo el mundo es bien acogido. Ya lo saben, que las fiestas han comenzado, programa festivo hoy, en este inicio festivo, en el que también, qué duda cabe, queríamos dejar reflejado el compromiso que tienen los diferentes personas que han estado durante esta retransmisión. Pues hemos podido hablar con su alcaldesa, con doña Conchi Ausejo, hablábamos con la concejal de festejo Silvia Navarro, Ismael Miñés, Fernando Sierra, también hemos podido hablar con Josu Belío, con Carlos Chivite, hablábamos también desde el Partido Popular con Juan Cruz Pérez Lapazarán, Carlos Jimeno del Partido Socialista, veíamos también al anterior alcalde Javier Blasco, personas que duda cabe que engrandecen la localidad de Cortes y que han podido escuchar. Encantados de estar un año más en este inicio festivo. Felices fiestas de Cortes. Hasta aquí esta retransmisión festiva. Hasta aquí la retransmisión del Cohete de Cortes. Ha sido un placer poder acompañarles desde las 12:10. Muchísimas gracias, compañeros Polcar Cabilla y Carolina Álvarez, por traernos el sonido y las imágenes que ya pueden ver en nuestra página de Facebook, en Tudela, Radio Tudela Tudela, y pueden disfrutar de todas las imágenes que se han vivido desde allí, desde la Casa Consistorial en Cortes. Muchísimas gracias al muy ilustre Ayuntamiento de Cortes por contar con nosotros, por confiar en Radio Tudela para poder retransmitir a todos los cortesanos y cortesanas que se encuentran lejos la emoción y la alegría de este importante día de fiesta para la localidad. Les he acompañado durante toda esta hora Ana Laura Álvarez. Ha sido un placer, un fuerte abrazo y felices fiestas. Que penetra en las entrañas, es el beso que da frío, está en las entrañas. Como penetra en las flores la escarcha de la el beso que da frío.